Señal Universitaria. Did I spend thinking about how you did me wrong, wrong, wrong? Lived in the shade you were throwing till all of my sunshine was gone, gone, gone. And I couldn't get away from ya. In my feelings more than Drake, so yeah. Your name on my lips, tongue tied. Free rent living in my mind. But then something happened one magical night. I forgot that you existed. And I thought that it would kill me, but it didn't. So nice, so peaceful and quiet. I forgot that you existed. It isn't love, it isn't hate, it's just indifference. I forgot that you got out some popcorn as soon as my rep started going down, down, down. Laughed on the schoolyard as soon as I tripped up and hit the ground, ground, ground. And I would've stuck around for ya. Would've fought the whole town, so ya. Would've been right there front row, even if nobody came to your show. But you showed who you are then one magical night. I forgot that you existed. That it would kill me, but it didn't. And it was so nice, so peaceful and quiet. I forgot that you existed. It isn't love, it isn't hate, it's just indifference. Sent me a clear message, taught me some hard lessons. I just forget what they were. It's all just a blur. I forgot that you existed. And I thought that it would kill me, but it didn't. And it was so nice, so peaceful and quiet. It isn't hate, it's just indifference. It isn't love, it isn't hate, it's just indifference. So, yeah. Fever dream high in the quiet of the night. You know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price. You know that I bought it. Killing me slow, out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Christmas lights up till January. This is our place, we made the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Have I known you 20 seconds or 20 years? Can I go? Let our friends crash in the living room. This is our place, we make the call. And I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you. I've loved you 3 summers now, honey, but I want them all. Can I go? Una primera parte del audio del video intitulado AMLO despierta el orgullo fifí, por autoría de Alberto Rodríguez Mayín, LRP Noticias y Política. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha popularizado el término fifí. Desde los simpatizantes de la derecha, aquellos que están en desacuerdo con cada una de sus políticas y que han hecho varias marchas para pedir su renuncia, lo han acusado de causar divisiones entre los mexicanos. Pero son precisamente muchos de ellos los que quieren diferenciarse de los demás mexicanos, llamando chairos a los seguidores de López Obrador. En pocas palabras, quiere decir que los que acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador de causar división entre los mexicanos, pero son precisamente ellos quienes manejan en sus pancartas, en sus marchas, que dicen ni chairos ni fifís, los que se han querido diferenciar de los demás mexicanos. Inclusive llaman chairos a los seguidores del presidente López Obrador. Es decir, lo que han incurrido estas personas es en una auténtica paradoja. Es decir, estas personas reclaman al presidente presidente de dividir a los mexicanos, pero al mismo tiempo se sienten superiores al mexicano promedio. Se vanaglorian de su poder económico ignorando sus grandes ventajas sociales. Crean sus propios lugares elitistas. Poseen su propia infraestructura, plazas comerciales, restaurantes, bares, antros. Muchos de estos lugares se reservan el derecho de admisión. Tienen inclusive sus propios colegios, muy bien diferenciados de las escuelas públicas. Sus propias zonas habitacionales claramente diferenciadas de las zonas habitacionales promedio. Cuentan con guardias que vigilan sus cotos privados. Es más, tienen inclusive sus propios gimnasios, donde la mensualidad cuesta lo que gasta una familia promedio en su manutención. De 6 meses. No solo eso, sino que muchos de ellos cuentan inclusive con sus propias escoltas. Y para no hacerla más larga, viven en otro mundo comparado con el mexicano promedio, con el mexicano de a pie. Y con todo eso acusan al presidente de dividir a los mexicanos. Pero es que no estamos divididos desde hace mucho tiempo. ¿Que no todas estas cosas, estos privilegios que acabo de enumerar, nos dividen a los mexicanos entre una clase privilegiada y el resto? El presidente no ha dividido a los mexicanos. Lo que ha hecho es poner en el debate público un fenómeno al que nos hemos acostumbrado, que es más que evidente, que en México hay un gran clasismo, demasiada desigualdad y discriminación. Generalmente la discriminación la ejerce una mayoría sobre una minoría, pero en este caso la discriminación la ejerce esa minoría, porque en México, según datos del Coneval del 2016, el 43.6% de los mexicanos son pobres. Estos representan 53.4 millones de personas. El 7.6% vive en extrema pobreza, son 9.4 millones de personas. Aunque sinceramente, los datos del Coneval los consideramos alegres, ya que la clase media en México está prácticamente casi desaparecida, a pesar de que en los años 90 la clase media era preponderante. De hecho, en un estudio hecho por el INEGI en el 2017, supuestamente demostraba que éramos un país de clase media, pero la Ibero le dio una cachetada a ese estudio, demostrando que éramos un país de pobres. En ese estudio, la Universidad Iberoamericana demostró que la clase media representaba el 27% de la población, mientras el 63% de la población estaban en situación de pobreza y vulnerabilidad, y solo el 10% de la población era clase alta, es decir, ricos. Un país normal posee una clase media que representa el 60 u 80% de su población, algo que logra que en estos países se produzcan muchos cambios culturales positivos, debido a la gran independencia de la que gozan sus ciudadanos. Que la mayoría de ellos alcanzan las mismas oportunidades, lo que tiene como consecuencia que haya entre la sociedad una gran cohesión. El clasismo brutal y asqueroso que se vive en México se encontraba oculto bajo la alfombra, como si no existiera, como si no estuviera presente, cuando es una herida abierta que duele a una sociedad que ha visto mermada sus aspiraciones. Ya no digamos de lujos, sino sus aspiraciones de por lo menos cubrir sus necesidades básicas y aspirar cierta movilidad social, aunque sea mínima. De hecho, según un estudio de Oxfam México, 74% de los mexicanos que nacen en la pobreza no consiguen salir de ella. En el sur es el 86%. El estudio es contundente. Quien en México nace en la riqueza está destinado a mantenerse ahí. Al igual, el que nace en la pobreza está destinado a mantenerse en su vulnerabilidad. El estudio deja claro que salir de la pobreza no es cuestión de narrativas de échale ganas, si se quiere, se puede, el cambio está en uno mismo. Estas frases solo alimentan la idea de que la poca o nula movilidad social que hay en México nada tiene que ver con los sistemas fiscales, las políticas públicas y de distribución, sino que la pobreza es cuestión de flojera, falta de mentalidad, incapacidad mental o, como dijera un fifí orgulloso al que su papi le pagó todos sus estudios en universidades privadas, le consiguió un trabajo y acude a él cada vez que tiene problemas. Son pobres por pendejos y huevones. Al representar la clase media una minoría, lo que ocasiona es que la persona que pertenece a esa clase goce de ser privilegiada y que aspire a pasar a otro nivel, o que por lo menos tenga acceso a lujos que le pueda restregar en la cara a la mayoría de los mexicanos y decirles: vean lo que yo tengo, pinches huevones, idiotas, a mí sí me dejan entrar a tal o cual lugar, yo tengo este carro, yo me codeo con celebridades, voy al gimnasio donde asiste el Canelo Álvarez a entrenar, voy al salón salón de belleza donde acude la estrella de moda de Televisa. Tengo mi propia escolta, etcétera, etcétera. AMLO no nos dividió, únicamente levantó la alfombra y nos está haciendo ver todo el clasismo y la discriminación que ejerce esa minoría. Dejó ver todo el cochinero que han creado 36 años de neoliberalismo, que se sumaron al clasismo que ya existía. De cómo se han ido colocando en puestos clave para el desarrollo del país esas minorías clasistas que han colocado a su estirpe como conductores de la nación. Una estirpe que no ve más allá de sus lujos, que ve como extraño al México de la desigualdad, que combate a la pobreza no con políticas públicas, ni cooperando con buenos salarios a la fuerza de trabajo que contrata o tratando con humanismo a los menos favorecidos, sino que la combate empujándola a la periferia, excluyéndola, denostándola. Hoy, gracias a que el presidente ha puesto de moda el término fifí, hoy más que nunca quienes se saben o se sienten parte de este segmento presumen sus privilegios como si se tratara de privilegios alcanzados por una lucha enorme, de años, incansable y ardua. Hoy más que nunca se hace evidente este clasismo. ¿Te sientes pueblo o no pueblo? Cero. Cero. ¿Y por qué no te sientes parte del pueblo? Soy fifí. Soy fifí. ¿Te sientes fifí? Soy fifí. Orgullosamente fifí. Fifí. Obvio, soy fifí. Aquí somos fifis. Hoy muchos de esos privilegiados denuestan sin tapujos, sin esconderse, aquellos olvidados totalmente durante la época neoliberal. Y con orgullo describen como tontos y borregos aquellos que decidieron el 1 de julio que se tenía que dar un viraje de gobierno. ¿Por qué crees que lo aprueba tanta gente? Por tonta. ¿Pero por qué? Borreguitos, borreguitos. Te reparto una torta, me vas a seguir a mí, ¿no? O sea, es... les paga para que lo sigan. Sí, claro. Para estas personas orgullosamente fifís, la existencia del movimiento social que ganó la batalla electoral este 1 de julio es inexistente. Un movimiento que es hijo de la masacre del 68, del halconazo, de los fraudes electorales, es solo obra de ignorantes que tienen hambre y andan en busca de pan y no en busca de un cambio social, según estos fifís. Hernán Gómez, en su programa La Maroma Estelar, exprimió a esta mesa llena de genios, herederos de Platón. Entiéndase que lo que acabo de decir es un sarcasmo. Los exprimió para que detallaran su creencia acerca del apoyo popular de López Obrador. Ponte de la gente que lo sigue, ¿qué porcentaje crees que son pagados? No sé, un 40-50% más o menos. ¿Y el otro 50? ¿Y creen de veras? Sí. ¡Por pendejo! ¿No crees que igual les beneficien algo? No, pues por pendejos, porque son unos idiotas. Aquí, la fantástica erudita, con sus sabias palabras, ¿notes el sarcasmo? Mostró de manera contundente cómo ve su clase privilegiada a la mayor parte de los mexicanos. Imagínate que alguien como ella te considere pendejo. Los puestos de poder político y empresarial están copados de esta clase de juniors. Son los que tienen las riendas del país. Imagínate que estás en una carrera de 500 metros y resulta que a estos juniors los insertan en los últimos 50 metros antes de llegar a la meta. Cuando comienzan la carrera, ellos ya te llevan una enorme ventaja y a pesar de ello voltean y te dicen: idiota, huevón, a pesar de que te preparaste mejor que él, te levantaste a entrenar antes que él, le pusiste más pasión que él, pero ¿cómo alcanzar a alguien que te lleva 450 metros de ventaja? No conformes con sus ventajas sociales, han creado más burocracia para colocar a su estirpe, para asegurarse que la desigualdad continúe tal cual. Han colocado a aquellos que creen que el pueblo somos idiotas y huevones en el INAI, en el Banco de México, en puestos de Hacienda, en la Comisión Reguladora de Energía, como dueños de periódicos, en puestos claves en la política, como articulistas en periódicos de circulación nacional, en creación de contenidos para la televisión, en fin, no se han conformado con solo ser creadores de empresas privadas y sacar ventajas de su amiguismo con políticos, sino que se han aprovechado del Estado para autoemplearse. Ahí tenemos al junior Emilio Álvarez y Casa de la Góngora y Góngora, como defensor de los derechos humanos, y hoy como senador dizque independiente. Tenemos también a Denise Dresser haciendo un libro llamado Manifiesto Mexicano, sin entender en lo absoluto al México profundo. Tenemos a Emiliano Salinas creando una secta para idiotizar aún más a la clase alta para que los privilegios de unos cuantos continúen. Ahí están metidos una hija del dueño de Reforma, una hija de Fox, los dos hijos de Carlos Salinas, es decir, la crema innata. ¿Y dónde está el pueblo en la conformación del poder político y económico? Pues para dolor de los fifís, uno de nosotros despacha hoy en Palacio Nacional. Hablar inglés, o sea, que se pare a no poder contestar preguntas o que diga mi dedito, o sea, eso no está bien.

I was rude? Could I be separated from my good ideas and power moves? And they would toast to me or let the players play. I'd be just like Leo in Saint-Tropez. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man. And getting bitches and models, and it's all good if you're bad, and it's okay if you're mad. If I was out flashing my dollars, I'd be a bitch, not a bother. They paint me out to be bad, so it's okay that I'm mad. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. You know that. And I'm so sick of them coming at me again. If I was a man, if I was a man, then I'd be the man. Then I'd be the man. I'm so sick of running as fast as I can, as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. Hey! And I'm so sick of them coming at me again, coming at me again. 'Cause if I was a man, if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man. Say I don't want that, what if I do? 'Cause cruelty wins in the movies. I've got 100 thrown out speeches I almost said to you. Easy they come, easy they go. I jump from the train, I ride. Never grew up, it's getting so old. Help me hold on to you. I've been the archer, I've been the prey. Who could ever leave me, darling? But who could stay? Dark side, a search for your dark side. If I'm all right, right, right, right here. And I cut off my nose just to spite my face. And I hate my reflection for years and years. I wake in the night, I pace like a ghost. The room is on fire, invisible smoke. And Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. On the sidewalk lead to where I can't stop. Go there every night. I think he knows his hands around a cold glass. Make me wanna know that body like it's mine. He got that boyish look that I like in a man. I am an architect, I'm drawing up the plans. It's like I'm 17, nobody understands. No one understands. He got my heartbeat. Skipping down 16th Avenue, got that heart on me. Wanna see what's under that attitude. Like, I want you, that's my soul. And I ain't gotta tell him, I think he knows. I think he knows. He knows when we get all alone. I'll make myself at home and he'll want me to stay. To lock it down, or I won't stick around. Cause good ones never wait. He got that boyish look that I like in a man. I am an architect, I'm drawing up the plans. He's so obsessed with me, and boy, I understand. Boy, I understand. He got my heartbeat. Skipping down 16th Avenue, got that heart on me. Wanna see what's under that attitude. Like, I want you, that's my soul. Smile, indigo eyes, hand on my thigh. We can follow the sparks, I'll drive. So where we gonna go? I whisper in the dark. Where we gonna go? Seguimos con la segunda parte del audio del video intitulado AMLO despierta el orgullo fifí, por autoría de Alberto Rodríguez, Mayín, LRP, Noticias y Política. Hernán le dio la oportunidad a esta chica superculta de explicar qué es lo que le falta a AMLO para poder gobernar mejor a México. Como que no sabe hablar, ¿no? No sabe hablar. No sabe llevar a la gente como debe de ser y se va a un extremo que no es. El gobierno y puestos empresariales están infestados de personas como esta amiga filósofa. Y hoy, varios están como diputados y senadores. Y se avergüenzan de que estén como senadores personas como Fernández Noroña, Jesús Rodríguez o Néstora Salgado. Pero faltan más representantes del pueblo. Morena, no nos vuelvan a poner a una persona como Sergio Mayer. Bien podría este personaje estar sentado en la mesa con estas personas del video y sentirse como pez en el agua. Como que Hernán no se quedó tranquilo con la respuesta de la güera y volvió con el otro genio para preguntarle qué es lo que le hacía falta a AMLO para ser un buen presidente. No sabe nada de nada. O sea, ¿pero por qué? Porque no estudió, porque... No tiene porte. O tú lo ves como presidente. ¿Pero qué es tener porte? ¿Qué es tener porte? Puta, el presidente de... de España, el rey de España. A ver, o sea que se necesita porte para ser presidente. ¿Sabrá este personaje quién es el presidente de España y el rey de España? Hubiera sido interesante saberlo. Y según este genio, ¿dónde quedan las capacidades para manejar un grupo? ¿Él se considerará con porte? ¿Parecer un junior que gozó de privilegios es tener porte? Pues aunque este personaje tampoco sepa definir bien lo que es un porte, pues para él es necesario para llevar las riendas de un país. Bueno, me imagino que con una educación en buenas universidades y ganando buen dinero puede ser prejuicioso, pero estás bien informado. Vamos a ver. Que no quiera dar su pinche consulta médica. Está cabrón que un presidente de México no quiera dar o no quiera enseñar. Un presidente que no quiere dar su consulta médica. No, pues este señor ve a Loret y a dos desinformaciones de habladas. ¿De cuántos presidentes habrá visto las consultas médicas este señor? ¿Del presidente de España y del rey de España? ¿De Vicente Fox, de Calderón? Bueno, me imagino que estas personas con su educación y soporte por lo menos están bien informadas para poder atacar a AMLO con informaciones fidedignas. Oye, pero por ejemplo, el programa de apoyo a los jóvenes para que trabajen en empresas, ¿qué te parece? Eso está bien, pero que le dé dinero a los ninis no está bien. ¿Por qué va a estar bien que te den dinero por no hacer nada? No, porque sí van a hacer, van a trabajar en una empresa, se supone. Van a trabajar para una empresa, te van a capacitar. No, el que te mete en una empresa está bien, pero hay un programa que tiene que, si eres nini, te dan dinero. Porque no eres ni estudiante ni trabajas, entonces te doy dinero para que vivas. ¿Un programa donde se les da dinero a los ninis sin hacer nada? ¿Realmente no existe un programa que tenga esas características dentro del gobierno de López Obrador? E increíblemente, una persona que se considera a sí misma muy inteligente lo dijo en televisión nacional. Cuando tú pones un país en las manos de personas como las que están sentadas en esa mesa, lo único que logras es que las desigualdades sociales se vuelvan más grandes. El hecho de que sean tan pocas personas las que tengan accesos a estas ventajas encarecen los lujos. Son accesibles a menos personas y los que ofrecen estos lujos y servicios se llevan una buena tajada. Si por lo menos el 70% de los mexicanos tuviera acceso a la clase media, cualquiera podría ir a la estética donde va la actriz de moda de Televisa, lo que lo volvería menos atractivo y menos caro. Pero el pacto político-empresarial se enriquece de este sistema podrido. Una verdadera transformación tiene que incluir el acceso a puestos de poder del pueblo raso y que este se comporte a la altura sin cometer los excesos de los juniors y de los tradicionales políticos. Que en verdad el echarle ganas y el trabajo arduo rinda frutos y no sea el amiguismo y el influyentismo la base para escalar socialmente. Se tendrá que trabajar desde abajo para brindar a todos las mismas oportunidades. Que si no es que todo inicien desde el principio la carrera, que las diferencias sean cada vez más mínimas, que el mexicano entienda que si se prepara podrá alcanzar sus metas y no como pasa hoy, que la mayoría de los puestos donde se tiene más poder para transformar al país están copados por quienes piensan que 8 de cada 10 mexicanos somos pobres, pendejos y huevones. Amigo, amiga que estás viendo este video, estos genios, nótese mi sarcasmo, que te creen un pendejo, ya estaban cansados del gobierno de López Obrador desde antes de que este comenzara. ¿Te imaginas si volvieran al poder? Tardamos décadas en colocar en el poder a uno de los nuestros. Tenemos todos que ayudar al éxito de este gobierno. Es la primera oportunidad que tenemos y quizás sea la última si no damos todo de nuestra parte. Nos dejaron un país hecho pedazos que no será posible reconstruirlo con la voluntad de un solo hombre y los hombres y mujeres que trabajan en su gabinete. Así que, a poner manos a la obra. Nosotros no nacimos privilegiados. Nosotros sí tenemos que ponerle toda la actitud a lo que hacemos. Tenemos que dejar de ver sus medios idiotizadores. Nosotros no tenemos un papi que nos pague los estudios, que nos pague para ir a ver el mundial, que nos consiga chamba en derechos humanos o en un puesto político, o que nos ponga nuestra propia empresa. Debemos de trabajar como si fuera nuestra última oportunidad, como si el PRIAN del neoliberalismo estuviera detrás de nosotros amenazándonos con regresar. No podemos fracasar, como le dijo AMLO a aquel chico de la bicicleta, no tienes derecho a fallarnos. También cada mexicano, ese mismo chico de la bicicleta, tenemos que exigirle al gobierno, a nuestro diputado, a nuestro senador, a los burócratas, unirnos con nuestros compañeros de trabajo para mejorar las condiciones laborales. Pero también debemos de exigirnos a nosotros mismos darle el 100% por esto que parecía imposible. Amigo Fifi, tú no eres el enemigo, sino que estás nublado por el problema. El problema de la deshumanización que conlleva el neoliberalismo. Eres una minoría y se te debe respetar como minoría, pero tu segmento no reconoce sus enormes ventajas sociales. Ese que llamas chairo, pobre y huevón, le va a dar a ti y a tus hijos un mejor México. Un mejor México que quizás no quieras, pero que necesitas, porque la igualdad es como tu kriptonita. Ya no te diferenciarás claramente y tendrás que esforzarte más. Mis palabras no mitigarán tu sufrimiento por ver a un tabasqueño en la presidencia, que ya no es el guardián de los privilegiados, pero no espero mitigar tu sufrimiento. Lo que debemos de aspirar es a mitigar el sufrimiento de los más desfavorecidos, de los olvidados. Tú vas a seguir aquí con tu ropa de marca, con tu peculiar manera de hablar. No te pasará nada grave.